Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y operando técnicamente aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y en el estudio Rosaura Barleta acompañándome. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosaura. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Bueno, hoy viendo qué tenemos de novedades, algunas no son novedades porque ya hubo fumata en cuanto a la lista de candidatos para las elecciones legislativas de este año, en las PASO. Yo paso. Calculo que no voy a estar en Buenos Aires, así que no voy a votar, me ahorro un trabajito. Zafaste. Zafo. Vamos a comentar a ver algunas cosas medias extrañas que hay cuando hubo... que en realidad no hay PASO. Salvo en Buenos Aires, salvo creo que uno o dos partidos, y para algunas categorías después no hay... No, de hecho... No hay, ¿no? En general veo los medios de comunicación que hablan con precandidatos, a diputados o senadores o concejales, y se da la situación de que les dicen candidatos, porque la gente se olvida, digamos, que al no haber PASO, siguen siendo de todas formas precandidatos, tienen que pasar las PASO, pero no se habla ya de precandidatos. Sí, sí. La única variante entre si son pre o candidatos, aunque vayan con una zona lista cada partido, es que tienen que subir el piso del 1,5% de los votos. Exactamente, tienen que subir ese piso. Y si cumplen ese primer requisito, pueden ir a elecciones. Si el que no, no puede. Así que bueno, después veremos algunas cuestiones de esas. Hoy se dio la sentencia del policía que mató a Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Sí, hoy fue la sentencia. De Gustavo Veiga. Santiago Veiga. Santiago Veiga. Sí. Vos pudiste hablar antes de empezar el programa, terminó unos minutos antes de empezar el programa la sentencia, y vos pudiste hablar con Daniel Giovannini, compañero de la colectiva, de la radio nuestra, aquí también de la red de medios alternativos, que estuvo cubriendo hoy la sentencia, así que después vamos a escuchar esa conversación que tuviste para que nos cuente qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, vamos a escuchar y vamos a tratar de explicar, digamos, dentro de lo posible y dentro de lo esperable, cuáles fueron las razones de este fallo, que lamentablemente, Luis, tenemos que decir que ya estaba anunciado, porque desde el día 1 sabíamos que se venía lo peor. Sabíamos que se venía lo peor por cómo el tribunal se comportaba, sabíamos que se venía lo peor por la militarización de la calle afuera de los tribunales en cada audiencia, sabíamos que se venía lo peor por la poca difusión que tuvo este juicio y por la poca movilización que hubo alrededor del reclamo de justicia, así que es sencillamente coronar algo que esperábamos y que solo teníamos una ilusa esperanza de que no sucediera. Sí, y que nosotros en el programa estos últimos semanas estuvimos tomándolo, que lo estuvo, hoy no fue, no pudo, pero los días anteriores estuvo cubriendo nuestro compañero Fernando Tevele, y ya veíamos que había algunos inconvenientes, algunas cosas, algunas maniobras que venían haciendo, como no dejar entrar a los periodistas. Digamos que hoy pudieron entrar algunos, después lo hicieron salir, después pudo entrar de nuevo, y eso tuvo que ver con un hecho que tomamos nosotros como iniciativa, que fue hacer público con varias firmas de personalidades que se juntaron en estos días para pedirle al juzgado que no solo dejen entrar a los periodistas, sino también que sesionaran en una sala más grande para que puedan entrar para que pueda entrar la cantidad de gente que siempre quería entrar y no podía porque estaban en un recinto muy chiquito. Ese era el argumento de ellos, ¿no? Claro, sí. Sencillamente el paso de la prensa, ¿no? Que es algo tan elemental, uh-huh. Sobre todo en los juicios que tienen que ver con problemáticas sociales más generales, donde, digamos, lo que sucedió trasciende la individualidad de un conflicto entre dos o tres personas, ¿no? Me parece que este es un caso representativo uh-huh. de eso, que tiene que ver con la represión policial y no se permitió, digamos, el ingreso de la prensa en prácticamente todas las audiencias, hasta los alegatos y la sentencia, gracias a esa presentación que hicimos. Y eso impidió, sin lugar a dudas, que hubiera crónicas fieles y fehacientes uh-huh. sobre lo que sucedía allí adentro, que probablemente una mayor difusión hubiera servido, porque sabemos que estos tribunales, esta justicia se maneja, sin lugar a dudas, por presiones. Entonces una difusión hubiera servido seguramente, no sé si para revertir este fallo, pero sí para hacer más difícil llegar a este fallo para este tribunal. Bueno, ¿qué te parece si, Nati, vamos a una pausita, a la pauta? Y ya entonces nos metemos en ese tema. Rosaura, presentás vos que charlaste con Daniel y escuchamos entonces esa conversación que tuviste con él. Dale. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social/registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, escuchábamos a Manal, Soy del Sol, Sol, Sol. Y ahora, como habíamos quedado, Ro, vamos con la charla que tuviste con nuestro compañero Daniel Giovannini. Exacto, sí, la verdad que por suerte, decíamos hace un ratito nomás que gracias a una presentación que hicieron los medios alternativos, por supuesto con firmas de periodistas, personalidades y medios de todos los ámbitos, colores posibles, ha podido entrar Daniel Giovannini, aún con mucha dificultad, tanto los alegatos, excepto a los alegatos de la querella, de la defensa, que no ha podido presenciarlos, pero sí entró a los alegatos de la querella y de la fiscalía. La querella pidió prisión perpetua para Santiago Veiga por el homicidio de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, y la fiscalía pidió 9 años de prisión para Daniel Veiga. La sentencia, en la que también pudo estar presente Daniel, fue una sentencia absolutoria. Además, Luis, hay que aclarar que no han esperado que llegara al recinto la fiscal de la causa para presenciar la lectura de la sentencia, o sea, algo... La fiscal que había pedido... 9 años de prisión. Es absolutamente irregular, supuesto, ¿no? Que no se permita la entrada de la fiscal a la lectura de la sentencia. Y bueno, se han dado muchas situaciones a lo largo de las audiencias de este juicio que dan un claro indicio de que esto era, como decíamos con Fernando antes de entrar acá, una sentencia anunciada, una crónica de una sentencia anunciada, sí. ¿No? Maltrato a la familia, no se permitió el ingreso de la prensa, una sala muy pequeña, permanentemente la policía y las vallas en la puerta de los tribunales. Era muy evidente que lo que querían era evitar desmanes ante una sentencia tan dolorosa para la familia, que hace 8 años esperando que les den, digamos, algo de justicia por los asesinatos de Kiki y Ezequiel. Están hace 8 años esperando. Veiga, el acusado, ya había sido sobreseído por falta de mérito. Finalmente volvió a ser enjuiciado cuando surgió este video del que ya hemos hablado, donde Kiki y Ezequiel eran torturados mientras agonizaban. Y además, Luis, no hay que dejar de decir que Kiki y Ezequiel estuvieron durante 3 meses desaparecidos porque el juez que ordenó enterrarlos como NN en el cementerio de La Chacarita, el juez Cubas, era el mismo que estaba encargado de buscarlos y de dar con su paradero. Así que es una situación realmente muy alarmante la que se vive, que se vivió hoy. Por supuesto que la querella va a apelar, pero es importante señalar que esto es realmente un fracaso y un enorme retroceso para las familias de Kiki y Ezequiel. Así que si podemos, Nati, vamos a escuchar la conversación que tuvimos, que es bastante informal y acalorada, porque es realmente algo que aparte, vamos a decir, en la cocina, todo caliente. Exactamente. El propio Daniel no estaba tampoco bien. Fue instantes después de la sentencia. Porque, eso es algo que los medios comunitarios, alternativos y populares, por decirlo de alguna forma, le llevan años luz de ventaja a los medios masivos o a los medios tradicionales. Daniel nos llamó quebrado por esta situación y el involucramiento, digamos, con estas causas me parece que es fundamental a la hora de hacer estas coberturas. Así que pasamos en caliente la conversación que tuvimos hace un ratito nomás con Daniel Giovannini de La Colectiva. Vamos. Una cosa muy extraña, se hizo entrar al público. Se presentó el tribunal y con la silla vacía de fiscalía, o sea, no estaba la fiscal y tampoco la secretaria del fiscal, no había nadie por fiscalía, se leyó el veredicto. El veredicto tuvo 4 artículos, si yo mal no recuerdo en este momento. El primero estuvo vinculado con elevar al Ministerio de Seguridad Nacional todo lo actuado en primera instancia por la policía para que se investigue. O sea, todo lo que se actuó hace 8 años atrás prácticamente, o casi 8 años atrás, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad es asuntos internos, digamos. Claro, sería para que fuera una investigación interna. Digamos que después avanzaron en 2 artículos, o en un artículo de forma, y de allí ya pasaron a absolver a Daniel Santiago Veiga por haber actuado en legítima defensa. Esa es la decisión unánime de las dos juezas y el juez que componen este tribunal. Nosotros ahora, en el momento que ya nos retirábamos, yo me demoré un poquito más en la sala para poder hacer justamente iniciar esta llamada, me crucé con la secretaria de la fiscal que estaba pidiendo algún tipo de explicación y no la había, no tienen explicación de por qué no se esperó que la doctora Díaz Cano estaba esperando en su despacho para bajar, esperando que la avisaran. ¿Vos pudiste entrar, Dani? ¿Cómo? ¿Vos pudiste entrar? Sí, sí, yo estaba adentro y pude grabar los pocos minutos, como es habitual de un veredicto, ¿verdad? Que siempre es breve, y esta vez fue creo que más breve todavía. Ya una introducción antes de la... Bueno, acá están en este momento en la puerta, justamente diciendo presente por Kichi y por Ezequiel, ¿verdad? Y decía que en el momento, a modo de prólogo, antes de leer, de la lectura del veredicto, la presidenta le dijo al público y a las familias presentes y a los familiares presentes que entendía perfectamente el dolor por el que habían pasado. Me imagino. Sí, lo cual, directamente nos parece que, ya eso no era un buen presagio, porque... Y esto ya corre por mi opinión, ¿no? Es decir, lo que tendría que haber hecho el tribunal no era entender el dolor de las familias discursivamente, sino comprenderlo efectivamente en el asesinato que había quedado registrado claramente para la fiscal. La fiscal no tuvo ninguna duda de que hubo intención de matar, por eso pide los 9 años que pidió. Ninguna duda, evidentemente, para quienes somos la base, digamos, el pueblo, el común, que entiende perfectamente también lo que ocurrió con el ocultamiento posterior. Eso fue el desenlace de esta etapa, de este juicio. Dani, creo que ahora lo podemos decir con mayor libertad, algo que dejamos traslucir en nuestros medios en estos días, que es que desde la primera jornada percibimos que esto terminaba así, ¿no? Con la sucesión de hechos que se dieron, con la imposibilidad de que la prensa ingrese, con el trato que se le dio a los familiares. Hoy el trato que le dio la empleada del, no sé si es secretaria, del Tribunal Criminal 16, que sé que se llama Verónica y no sé su apellido, me gustaría saberlo para decirlo, el maltrato con el que se acercó a la familia para explicarles que no tenían que decir nada adentro del tribunal, a una familia que no solo esperó 8 años por justicia, sino que además se comportó impecablemente, como la justicia lo requiere, en las audiencias anteriores, ya daba cuenta de que se estaban preparando para este desenlace. Absolutamente, absolutamente, comparto la opinión que además lo hemos comentado, ¿verdad? Todo hacía prever esto. Los juicios muchas veces ya están resueltos antes de comenzar, estos juicios orales. La prueba está que a 1 hora y media, aparentemente, por lo que pude entender, es el plazo mínimo que está establecido para poder dar el veredicto, 1 hora y media del último alegato, a una hora y media exacta del último alegato, y sin esperar que la fiscal bajara, se leyó el veredicto, que evidentemente no fue redactado en esa hora y media. O sea, Dani, que no influyó en absoluto, en la voluntad de estos jueces, de este juez y de estas dos juezas, no influyó en absoluto lo que ocurrió en el juicio. Dani, ¿cómo podrías graficar la escena dentro de la sala en la lectura de la audiencia? ¿Quiénes estaban? ¿Qué fue pasando? En la lectura de la audiencia, omití decir que no estaba Daniel Santiago Veiga. O sea que preservaron la integridad del asesino, porque no tenemos ningún problema en mencionarlo como asesino, porque eso está absolutamente comprobado. Él mismo se ha confesado asesino. O sea, el tema siempre fue preservar al asesino, en este caso. Siempre puede preservar a Veiga. O sea que había otro abogado en su lugar, o sea, había 2 abogados en el sitio de la defensa, digamos, El tribunal tenía una suerte de púlpito especial, elevado, y allí estaba la presidenta un poco más avanzada, desde donde yo estaba prácticamente al vocal, al hombre, que no recuerdo el nombre, ustedes lo pueden reponer seguramente, del juez, yo no lo tenía a la vista, uh-huh. Y tenía también a la vista la otra vocal, la otra jueza. Y después la sala estaba llena, en lo cual es fácilmente imaginable el dolor en el instante mismo en el cual se dijo absolver, ya el resto careció de importancia, como es lógico, no importa el motivo, no importa lo que siguió, porque después del absolver lo que se irrumpió fue en llanto. En llanto primero y después en un desahogo de la rabia profunda que esto produce, ¿verdad? Dani, ¿hay algún acto afuera? No se puede decir que sea un acto. Primero hubo, en los primeros minutos de esta conversación, una continuidad de esa suerte de desahogo, realmente muy, muy, muy dolorosa por parte de Angélica y, bueno, del núcleo más allegado a Kiki, por supuesto, ¿no? Y en este momento hay una dispersión. Yo tendría que corroborar si va a haber una conferencia de prensa. Estaba prevista una conferencia de prensa en el Centro Cultural de la Cooperación, pero para eso tendría que corroborarlo, porque en medio de todo esto yo me retiré para poder hablar. Uh-huh. ¿Estaba la familia del asesino en la lectura de la sentencia? No. La familia del asesino no estuvo presente en estos días. Como ustedes lo saben, no estuvo acompañado. Evidentemente ha sido una decisión de la defensa, o de él mismo tal vez. La sala estaba más solamente la familia, los amigos, los allegados, en fin, todo el núcleo, digamos, más cercano a, fundamentalmente, a Angélica, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más que quieras agregar? No, en este momento no, saber si va a haber, dame un segundito, le preguntamos a Daniel. Daniel, perdóname, ¿va a haber una conferencia de prensa en el Centro Cultural de Cooperación? ¿Sabés vos? No sé nada. No sabe Daniel. Así que bueno, en principio cualquier cosa, si hay una conferencia de prensa, yo me volvería a comunicar, si les parece a ustedes. Dale, gracias, Dani. No, muchas gracias. Beso grande. Un abrazo. Ahí estaba el informe de Daniel Giovannini de la colectiva. Algunas cuestiones, estuvo allí nuestro compañero Fernando hoy y ha estado acompañando también todos estos días desde afuera de la sala de audiencia, porque, bueno, como sabemos, en algunas audiencias no se permitió la entrada de la prensa y en otras entraron uno o dos periodistas por sorteo. Y uno de ellos fue Daniel, que estuvo allí en la lectura de la sentencia, un momento desgarrador. Pero algo que además quería agregar, aclarar, es señalar, digo, y espero que no se entienda con mala intención, pero me parece que es fundamental en estos casos, aunque ya lo hemos dicho y remarcado, comprender que no hay posible justicia si no hay una movilización popular detrás, si no hay un acompañamiento fuerte, una difusión inteligente, un trabajo de prensa de las organizaciones que están alrededor de la familia de Kiki Lezcano, que hay que decirlo con todas las letras y con total honestidad y sinceridad, faltó por completo. Faltó por completo difusión, faltó por completo convocatoria, faltó por completo denuncia de las situaciones de violencia que se venían viviendo hacia adentro de las audiencias en cada una de las jornadas de este juicio. Faltó por completo incluso un preanuncio, una invitación a formar parte del juicio a todo aquel que se quisiera acercar. Faltó información acerca de la causa. Faltó, por supuesto, presencia de prensa dentro de las audiencias y también en los casos de las organizaciones que rodean a la familia de Kiki Lezcano y que han podido formar parte de las audiencias, al menos un registro escrito de lo que venía sucediendo, un diario del juicio, todas esas cosas tan fundamentales para llegar a buen puerto en esta clase de causas donde la justicia por voluntad propia nunca va a fallar a favor de las víctimas. Es algo que hay que señalar porque es una enorme falencia que hubo en estas jornadas y bueno, en mi caso personal, digo, me hago cargo de lo que digo, no es que estoy involucrando a otras personas en esta afirmación, pero me parece que es algo que hay que decir y que me parece que es muy evidente que fue así. Sí, yo recordaba con esto que vos decís que si bien también la sentencia y la sanción no fue lo que se esperaba, pero fue distinto en el caso cuando fue del juicio a los policías de la Metropolitana variado a los compañeros nuestros por lo de la Sala Alberdi, ¿no? Uh-huh. Que ahí estuvieron, hubo mucha movilización, hubo permanentemente gente transitando y estando en radio abierta y haciendo el aguante, que fue una mínima presión para los jueces, que si bien la condena no fue la que esperábamos, porque terminó siendo excarcelable, vamos a decir, la condena mínima que le dieron, pero hubo una sanción. Sí, además, en relación a causas similares, digo, Fernando contaba como ejemplo en el último informe que vino a hacer que en el juicio que se hizo por torturas a Luciano Arruga en La Matanza, que es un juicio que ni siquiera tiene que ver con la causa de la desaparición de Luciano, o sea, es un juicio por torturas, lo cierto es que porque una de las cosas que dicen es, bueno, no, pero ese edificio tiene todas salas chiquitas, qué sé yo. El juicio por Luciano se hizo en la Unión Industrial de La Matanza porque era un lugar que tenía una sala más amplia que las que permitían las salas de la Fiscalía ubicada en Pichincha y Varela. O sea, con esto que quiero decir, que en realidad, digamos, transgredir cualquier tipo de límite en esta clase de situaciones se puede con la mayor presión posible. Por supuesto que no siempre se pueden transgredir todos los límites y que la presión no siempre garantiza una sentencia favorable, pero si no está, es cantado que la sentencia va a ser negativa, es cantado que va a ser una absolución, y no se puede dejar de decir eso porque realmente hay que aprender de esta situación, y sobran los ejemplos de juicios y causas por razones similares en los cuales se pudo revertir una sentencia o un amague, un clima político y judicial a partir de una fuerte difusión, de un fuerte acompañamiento, de una presencia militante que aquí no estuvo, lamentablemente. Seguro. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, posiblemente haya alguna conferencia de prensa mañana, y bueno, esperaremos también primero los fundamentos, porque lo tienen que dar en estos días, de por qué lo absolvieron, y posteriormente esperar la apelación que seguro harán la familia, los abogados defensores, y porque esto no termina acá, en un punto. Hay que ver si esto que vos estás diciendo se toma en cuenta en un punto también para que cuando haya una nueva apelación y quizá un nuevo juicio, por lo menos que la justicia tenga que expedirse nuevamente, sea con un poco más de movilización, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos, Nati, un segundito, vamos y volvemos. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora vamos a ver, habíamos comentado esto de las candidaturas para las PASO y cómo quedaron en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Elisa Carrió va a ir como candidata por el nuevo nuevo frente que no se llama Cambiemos, se llama Vamos Juntos, porque a este chico de pelo enrulado, enemigo del peine, dice llamarse, ¿cómo se llama? Lustó, ¿no? Sí. Martín Lustó, se le ocurrió quererle hacer sombra de nuevo en la en la pelea por, bueno, un cargo, en este caso no ejecutivo, como fue como jefe de gobierno en el 2015, pero Rodríguez Larreta, ni corto ni perezoso, después del susto que se pegó cuando fue el balotaje en el 2015, dijo, ni en pedo, le damos una interna a este tipo, así que se vaya. Entonces Lustó formó otro partido, así que va a ir solito en ese otro partido. Va a ir, lo que no entiendo, no lo puedo entender, es lo del peronismo kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Para el cargo de diputados, ¿no? Van a ir con tres listas. Uh-huh. Y el peronismo, el kirchnerismo sigue insistiendo con Daniel Filmo, es el eterno derrotado. Y me parece que es un poco la idea, ¿no? Que sea derrotado, por lo menos eso. Cámbienle el apellido, aunque sea, pónganle una máscara. Otra vez Daniel Filmo, por la enésima vez ya va, que va a ir allí mal. Y se va a enfrentar con otro impresentable, Guillermo Moreno, que va también en otra lista, donde acompaña a Gustavo Vera para legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Y Moreno como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Se llama Unidad Porteña. Y después hay otra lista también en la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Itaí Hatman, ¿no? Uh-huh. Así están. Sí, aquí se va a llamar Unidad Porteña. Una de esas se va a llamar Unidad Ciudadana, que es la que se llama, la que va a nivel nacional, va, sí, a nivel de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández. Allí lleva a Daniel Filmo, Gabriela Cerruti y Juan K. Bandié. Y de presidente, de legislador, lleva al expresidente de Aerolíneas, Mariano Recalde, creo que lo van a eyectar así como el que más, para que se recuerde su época de aeronáutico. Y lleva como legisladora a María Rosa Muñoz, Victoria Montenegro. Victoria Montenegro es una chica, hija de desaparecidos. Sí, es hija de desaparecidos, militante. Una hija recuperada. Sí. Bueno, y va, ya dije. Lleva a este muchacho que lo están haciendo famoso, muy mediático, Leandro Santoro. Es un radical. Radical, sí. Un radical K, ¿sí? Juan Manuel Valdés, que si no me equivoco, es el hijo del que fue embajador en el Vaticano, ¿no? Uh-huh. Ahora, qué raro, porque después está la otra lista, esta que la tercera, perdón, la segunda, Honestidad y Coraje, que es la del Papa. Sí. Ahí tendría que estar Valdés, pero no, ahí está Guillermo Moreno y va Pipi Colombo, es impresentable esa mujer. Y va como legislador porteño Gustavo Vera, que es un referente de la Alameda, amigo del Papa, que tiene el teléfono rojo directo, ¿no? En línea con el Papa. ¿Qué cosas puede unir el Papa, no? Porque el otro día, con esta noticia del desmantelamiento de la Salada, de la detención de Castillo, el principal dueño y qué sé yo, bueno, por supuesto entrevistaron a Gustavo Vera, que era uno de los principales denunciantes, digamos, de todo tipo de mafias, pero particularmente de lo que pasaba en la Salada con el trabajo esclavo, etcétera. Y ahí, básicamente, Vera y Moreno piensan linealmente lo contrario. De hecho, entrevistaron a Gustavo Vera. Gustavo Vera dijo, coincidimos en el 99% de las cosas, ella es el 1% en el que no. Y después lo llamaron a Moreno por teléfono, obviamente, claro, para meterle púa. Y el tipo dice, los peronistas solamente podemos tener un amigo radical y el mío es Castillo, refiriéndose al dueño de la salada, ¿no? Sí, pero ese 1% pesa por todo el otro 99%. Claro, y además Gustavo Vera decía, una de las cosas que dijo es, bueno, yo no le puedo decir a Guillermo Moreno, por ahí él piensa que Castillo es un buen tipo de verdad, ¿viste? Como diciendo, sí, es probable, quizá le haga regalo a los nietos, a los hijos, sea buen padre. Ayude a viejitas a cruzar la calle. Ayude a viejitas a cruzar la calle. Y el problema es que representa. Pero bueno, así va a ser esta elección. Un país, ¿qué país será? Que lleva a nivel nacional a Sergio Massa y Margarita Stolbizer. En Capital va a llevar al economista Matías Tambolini, a la experta en seguridad Florencia Arieto, la que la eyectaron de Independiente, que atendía el tema de seguridad cuando estaba... Ay, ¿cómo se llamaba el presidente? ¿No era Moyano? No, anterior a Moyano. Ahora no me puedo acordar el nombre del muchachito que fue el que quiso apareció con la lanza para liquidar toda la parte de la corrupción y barra brava en Independiente con esta mujer... Florencia Arieto, pero los eyectaron a los dos. Florencia Arieto es otra mediática, ¿no? Está en todos los programas. Sí, vos sabés que Florencia Arieto, como tantos que, bueno, después terminan, ella comenzó siendo abogada de causas de gatillo fácil. De hecho, así fue que empezó a salir en los medios de comunicación. Bueno, después continuó su carrera. Tenía planteos hipercoherentes, teniendo... Aparte, ella tenía una posición clara respecto a esos temas de... En las barra bravas. En materia de barra bravas tiene además una posición, tiene una oratoria muy importante. De hecho, por ejemplo, hace planteos que van en contra de su propia fuerza política, como por ejemplo cuando habla de los barras bravas que trabajan de trapitos en recitales, y ella plantea, digamos, que son pibes que están en situación de consumo, que no es que hay que meterlos en cana. Bueno, como un planteo súper progresista, pero bueno, está dentro del masismo desde ya hace un par de años. Andás a ver qué le atrajo. Matías Tambolini y Florencia Arieto y Raquel Vivanco van como candidato a diputados nacionales, y Sergio Abrevalla, que pertenece al GEN de aquí de Capital, va primero como candidato a legislador, y Laura Velasco y Javier Gentili, que creo que Javier Gentili ya es legislador. El Frente Izquierda y los Trabajadores lleva como candidato a diputados nacionales por Capital a Marcelo Ramal, a Patricio del Corro y Laura Marrone, ¿sí? Y como legisladores lleva a Miriam Bregman, Gabriel Solano y Nicolás Núñez. Aquí se sumó una cuarta fuerza, Poder Popular, ¿no? Uh-huh. Que integran, entre otros, María del Carmen Verdú. Izquierda Revolucionaria. Pero ellos hicieron un acuerdo con otras fuerzas sociales y que se llaman Poder Popular. Son, ¿no?, cuatro fuerzas. Y para mí lo lamentable es que haya quedado, no sé, en sexto, séptimo lugar. Creo que quedó sexta. La verdad que es lamentable, sobre todo por la trayectoria que tiene María Carmen Verdú. Y por el papel que podría jugar teniendo la posibilidad. A ver, teniendo en cuenta que el Frente Izquierda puede llegar a sacar uno, muy difícil que saque dos diputados. Sí. Pero yo creo que las bancas rotan, pero tendría que sacar mínimo dos diputados para que en algún momento llegue María del Carmen a estar en el recinto. Exacto. O, en última instancia, aunque es un... A ver, te puedo decir una categoría menos, pero ella también tiene mucha influencia en lo que trabaja ella en Capital Federal, podría haber ido también como legisladora en un cargo expectable, que quizá ahí tenga más posibilidades. Claro. Pero bueno, esos son los acuerdos políticos. Yo tenía ganas de votarla en la provincia de Buenos Aires igual. También, claro. No sé si ella por provincia podía ser candidata. No lo sé. Sí, es que vive en Capital, así que no, seguramente. Claro. Y después está Ciudad Izquierda al Frente, donde hay una disputa también por el nombre con el Frente Izquierda. Es una viceversa. Sí, se pelean, es terrible, la izquierda peleándose hasta por los nombres, no solo por los candidatos. Donde ahí lleva Alejandro Bodar, que ya fue legislador en la ciudad, hoy va como candidato a diputado nacional, con Marina Robles, que es del Nuevo Más, y César Latorre, ¿sí? César Latorre es delegado del Hospital Italiano. Y como legisladores van Martín González Bayón, una chica que es docente, Vanessa Gagliardi, que pertenece al sindicato Ademis, y Mariano Rosa, que es de la juventud del MST y de la red de ecosocialistas. Proyecto Sur se presenta, es insólito porque va Pino Solanas, se presenta como senador y él ya es senador, uh-huh. Ahora se presenta por provincia, pero acá en Capital... Tiene que ver con la falta de cuadros, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver para juntar chapa o guita, porque por ahí algún voto te da... Sí, es una candidatura testimonial. Totalmente, entiendo. Sí, sí, obvio. Algo sí, que sí. Sucede mucho con las testimoniales que, digamos, implicaron un gran costo político allá en 2013 cuando se presentó Néstor Kirchner. No, en 2013 no, en 2007. ¿Estoy diciendo bien? ¿2007? Fue cuando ganó de Narváez, claro. Sí. Sí, en 2007. Sí, sí. Que se presentó Néstor Kirchner siendo presidente como candidato a diputado nacional. Bueno, ahí se armó como todo un quilombo con las testimoniales. Ahora las testimoniales no son ya más para los cargos de senadores y diputados, porque saben que implica, digamos, un costo, pero sí, por ejemplo, en el municipio de La Matanza, Verónica Magario, que es la intendenta, es primera candidata a concejal. Uh-huh. Lo cual es, bueno, ella lo que dice es, bueno, estoy plebiscitando mi gestión, por eso yo soy la cara visible de la campaña. Pero además, digamos, es irregular en términos institucionales, porque se supone que si vos sos intendente y te desplazan, asume el primer concejal. O sea que es algo, bueno, realmente para prohibir las candidaturas testimoniales, me parece. Así es, pero bueno, está dada así la cosa. Así que bueno, Proyecto Sur aquí en Capital lleva al abogado ambientalista Enrique Viale, que es un tipo, yo lo he escuchado algunas veces sobre el tema ambientalista, bastante serio en sus propuestas. Y después, bueno, por autodeterminación y libertad, donde va a ir nuevamente Luis Zamora, candidato a diputado nacional, y Marta Martínez va como legisladora porteña, que ella, si bien es politóloga, pero trabaja mucho el tema de género, uh-huh. Esta mujer. Y convocatoria abierta por Buenos Aires, donde lo lleva como candidato a Claudio Lozano, con María Elena Barbagelata. Y como candidato a legisladores van Héctor Polino y María Eva Kutsovinis. Kutsovitis. ¿De qué partido es ese agrupamiento? ¿Convocatoria Buenos Aires, dijiste? Sí. Convocatoria abierta a Buenos Aires. Ahí, Héctor, bueno, Polino es el presidente de Consumidores Libres. Claro, él viene del Partido Socialista. Claudio Lozano, bueno, venía de la CTA, de Víctor de Genaro, no sé si tendrán algún acuerdo a nivel provincial y serán lo mismo, no me queda claro, porque bueno, hubo tanto rejunte a último momento. Tenemos el caso que Victoria Adonda, a último momento el partido de ellos se bajó de la candidatura que tenían en el partido de Massa para Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? También, así que claro. Se pone bastante, bastante complicado para entender un poco la cosa, ¿no? En general, digamos que a nivel general, se renuevan, en Provincia de Buenos Aires se renuevan tres bancas de senadores nacionales por Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando ahora de provincia, ¿no? 35 diputados y en provincia, en Capital Federal, en CABA, no hay este año elección a senador, no se elige senador este año, no, claro. Toca, pero sí se renuevan 13 cargos a diputados, ¿sí? En Córdoba se renuevan 9 bancas, o sea que en Capital Federal hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 partidos que se presentan a elecciones y hay 13 cargos para repartir, lo veo medio difícil, ¿no? Está medio difícil. En el partido de Vamos Juntos, Cambiemos, se presenta una persona que es totalmente, para mí, detestable, hasta como se presenta, otro mediático que lo están poniendo ahora en todos lados, que es Fernando Iglesias, que se dice que es periodista, pero que es un provocador profesional, totalmente siempre está está provocando a cualquier interlocutor que tenga, sea periodista, sea otro político. La verdad que es una persona muy desagradable. Y bueno, nos habíamos Sur en Marcha, que pertenece a Proyecto Sur, dijimos Enrique Viale. Nos quedaba, después de Claudio Lozano, que es convocatoria abierta por Buenos Aires, nos queda otro más, que es el Partido Humanista, se presenta solito. Mirá vos. El Partido Humanista se presenta solo con Pablo Baqué. No. ¿A Zamora lo mencionamos? Sí, sí, Zamora lo mencionamos. Zamora va por autodeterminación y libertad. O sea que en Capital, cuando vayan a votar en las PASO, solamente se van a encontrar con la interna del Frente para la Victoria PJ, donde ya dijimos que va Filmus, Itaí Hatman y Guillermo Moreno, creo que uno más impresentable que el otro. Y como siempre, el eterno candidato que se cuela siempre, otro oportunista empedernido, es Carlos Heller, ¿no? Va como cuarto candidato a diputado nacional. Bueno, en provincia ya dijimos, Cambiemos no hay internas, va Graciela Ocaña. En Unidad Ciudadana, que es el nuevo invento del Frente para la Victoria, como candidato va Fernanda Vallejos, otra impresentable. Pobre, ayer... Sí, ayer por la mañana estuvo con Tenenbaum. Por la mañana estuvo con Tenenbaum y quedó... Sí, después quedó muy mal porque sí, dijo que Vudú era un perseguido político. No, pero no solamente eso, sino todo lo que dijo sobre Vudú cuando... ¿cómo se llama el otro muchacho que está con Tenenbaum? Gravia. Gravia le preguntó sobre Tenenbaum. Sobre vudú. Sobre vudú salió a hacerle una defensa. Sí, sí, sí. Sí, lo equiparó con Perón, con Evita, con Irigoyen. Le hicieron lo mismo que le hicieron a Perón, Evita. Sí. Ahora, una cosita ahí te quería contar. Ayer, después de esa entrevista que le hizo a Ernesto Tenenbaum, que la verdad, en este caso, hay que decir que estuvo lo mejor que pudo porque es absolutamente verborrágica. Fernanda Vallejos no permite preguntas. No, era imposible poder hablar. Fue un monólogo, pero brutal. Y después contó María O'Donnell de la rosca política a la que llegan los periodistas de la CREM, seguramente, sí, que había recibido la información de que Fernanda Vallejos dio su primera entrevista como candidata, precandidata a diputada por la provincia, sin haber pasado por el filtro del coaching que van a tener todos los candidatos. Claro. Y bueno, por eso muy claramente va a recular, porque de aquí a las elecciones se va a hundir, digamos, si sigue sosteniendo una campaña. No, yo creo que yo mientras lo escuchaba coincidía con lo que después Tenenbaum, cuando terminó, dijo, ¿no? Uh-huh. Si hay alguien que simpatizaba un poco con el kirchnerismo y estaba más o menos de acuerdo en votarlo, redobló la apuesta y lo va a votar mucho más porque fue terriblemente... Sí, sí, fue al hueso, dura. Ahora, si había alguien que dudaba y tiene duda por ahí, bueno, como mejor opción votar al Frente para la Victoria, para hacerle un poco de contrapeso al oficialismo, la espantó totalmente. Claro, el tema es que la entrevista que ella dio... Pero Diana Conti quedó hecho un poroto al lado de ella. Claro, pero además la entrevista que ella dio y su discurso está linealmente en contra de lo que planteó Cristina en el acto de lanzamiento. Claro, no le avisaron que se habían terminado, bueno, de ser por eso oficialismo. Por eso yo creo que la versión de María O'Donnell del coaching puede ser real. Sí, sí. Porque evidentemente fue, digamos, linealmente en contra de lo que la campaña venía sosteniendo. Sí, sí, sí, fue terrible. Bueno, igual vamos a seguir con estas elecciones. Digamos, bueno, que para terminar un poco... también en el PJ hay una interna que va Eduardo Buca y Manuela Valmedina y Marcela Biachini, ahí hay también interna. En el partido de este muchacho Massa va otro consuetudinario responsable del asesinato de Costec y Santillán, Felipe Solá. Uh-huh. pero sigue siendo candidato y sigue siendo... Lo llamativo o no es que de cara a esta campaña por Solá dentro del macismo, quienes se han plegado, digamos, a la adhesión a este personaje son los integrantes de Libres del Sur, que han marchado tantas veces en el Puente Porredón pidiendo el juicio a los responsables políticos, ¿no? Un derrape importante en su, digamos, en su línea política tradicional. Seguro, sí, sí. Y bueno, por el Frente Izquierdo y los Trabajadores va Nicolás del Caño y Romina del Pla. Romina del Pla, una muy buena dirigente sindical de SUTEBA, hizo muy buena elección. ¿De candidata a diputada? Va de candidata, segunda candidata a diputada, por Provincia de Buenos Aires. En izquierda al frente va Manuela Castiñeira, que también es otra chica... Buena dirigente. Interesante, buena dirigente, es bastante, por lo menos tiene buena... Tiene buena presencia para hablar y se desenvuelve bien. Proyecto Creo, no, Frente Creo, proyecto, que es Proyecto Sur, me vuelven loco con los nombres que se cambian. Además me mata que en provincia se llaman de una forma, en capital de otra, y a la inversa hay otros partidos que llaman igual. Frente Creo es Proyecto Sur, va Pablo Micheli y Mario Cafiero. Y Bingo, para equiparar a esta, yo me imagino Fernanda Vallejo cruzada con este candidato que va, primer candidato a diputado, por el Partido Popular, Ivo Custarida, lo que puede llegar a ser terrible. Bueno, vamos, terminamos, Nati, cerramos con la pauta y volvemos y nos despedimos. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad, el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicacion social/registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y se nos acabó el tiempo, Rosaura. ¿Sabés que te quiero contar algo? No sé, cuente. Porque creo que yo lo hablé esto con los oyentes. Esto es algo que me viene perturbando hace mucho, que mi gatita al final no estaba embarazada. Ah, tenés razón. No estaba embarazada y la castré, así que todos somos mucho más felices. No era castrada. No, los no gatos, era. No castra. Es la palabra, pero yo nunca jamás supe que a las gatas no se las castra. No me acuerdo cómo. Esterilización, se me dijo. Esterilizan, claro. Una compañera feminista. Sí. Me hizo la corrección. Así es, así es. Bueno, para tener una gatita gordita, porque dicen que engordan los. Sí, cuando, sí, además me dijo el veterinario que ya está gorda. Ah, bueno, entonces prepárate. Bueno, Nati, gracias, nos vamos hasta el martes. Viene el programa de Alica Quinán. Nos quedamos el programa de Alica Quinán. Vos te quedás. Yo me quedo, sí, que está ya de gira por Estados Unidos, fue a recibir un premio. Ah, bueno, lo contás en exactamente. El programa. No se vayan porque Rosaura se queda y Nati se queda. Yo me voy. Chau, hasta el martes.